sexo, sexo, sexo, todo se multiplica por el sexo. El sexo sigue siendo el rey de la maldad. Ya sé que el mundo es mundo y Eva salió del closet. Lo primero que hizo fue comerse la manzana y seducir a Adán. Dicen que fue la serpiente, dicen que fue la serpiente la que la llevó hasta el puente donde estaba Dios papá. Tata Dios no angustiado los obligó a tapar aquella parte del cuerpo porque él sabía que el sexo que ellos habían probado él no lo había creado con intención de pecar. Se llega al altar, por el sexo se tienen dos hijos que jamás se pensaron soñar. Y fue Eva quien tuvo la culpa, y por ella tenemos que andar. Muy vestido y siempre ocultando lo que Dios hizo para enseñar. Por el sexo se comen ostiones, por el sexo se llega al altar. Por el sexo se tienen dos hijos que jamás se pensaron soñar. Sexo, sexo, sexo, si no tienes sexo, qué pena te da. Y si lo haces mucho, es una enfermedad. Sexo, sexo, sexo, un sexo siempre busca sexo opuesto. Y con el nuestro opuesto por igual. Que si no da, que si no da.